mis amigos, ¿cómo están? We're gonna party all night long. Let's make a toast together, huh? Arriba, abajo, al centro y pa' dentro. Arriba, abajo, al centro y pa' dentro. Arriba, abajo, al centro y pa' dentro. Arriba, abajo, al centro y pa' dentro. Quien no apoya, no folla. Apoya, no folla.